Están escuchando temporada de reggaetón parte 2. Temporada de Diablos comenzó. Gracias por la espera. Prometo que va a ser recompensada. Acompáñenme en un nuevo viaje hacia el futuro. La vuelta. 20 de julio, la vuelta.